juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buenas tardes. Así comienza otra audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Quien les habla, Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos con ustedes. Porque, bueno, recordarán que el jueves anterior fue primero de mayo y, bueno, hubo una edición especial en el cual, bueno, nosotros por distintos motivos estuvimos participando en el caso personal del acto primero de mayo que realizaron los compañeros de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay en San José, que, bueno, ahí se hablaron de muchas cosas importantes y de reivindicaciones que todavía no estamos acostumbrados a escuchar, y también las voces de los distintos sindicatos que hay en el interior y que, bueno, son como la luz de esperanza de que, ¿no?, a través de la organización las cosas se puedan lograr. Eso por un lado. Después, el fin de semana estuvimos un fin de semana bastante agitado de militancia, con desembarcos en Parque del Plata y también con desembarcos en la Feria de Pinamar, en el cual, bueno, tuvimos un recibimiento lindo, ¿no?, de la gente que viene, que se acerca, que nos busca, que sabe quiénes somos, que, bueno, explicándole también la importancia de por qué este próximo domingo votar a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y, bueno, y hacemos, sobre todo en estos tiempos que corren, ya creo que es increíble tener que repetir lo obvio, pero, bueno, después cuando decimos, hay informes sociológicos que dicen que, bueno, si 100 personas dicen que esta carpeta es roja, viene una persona de afuera y las 100 están diciendo que la carpeta es roja, aunque están viendo que es verde, la 101 persona va a decir que esa carpeta es roja, aunque vea que es verde. Bueno, esto pasa también en la órbita de las votaciones y también pasa en eso de votar al ganador. Decimos, bueno, yo no quiero tirar mi voto, pero realmente decimos, el hecho de poder votar en el Uruguay realmente es un privilegio, que las personas que están en el poder muchas veces utilizan ese lugar en el que están para beneficio propio, es otro tema. El tema es que si seguimos votando siempre las mismas personas que tienen, que en realidad no es culpa de las personas únicamente en sí, sino que del modelo económico que tiene que ver con esto, ¿no? De sálvese quien pueda, de que son unos nabos, de esto, ¿no? El discurso hace muy poco, o en realidad las manifestaciones que hizo Mujica sobre el PIT-CNT, que totalmente no compartimos con esa forma de expresión, y además tampoco compartimos con este ida y vuelta que se da muchas veces en las direcciones, tanto del PIT-CNT, que son las mismas que hay en el Frente Amplio, y que muchas veces han sido freno de las luchas históricas de la clase trabajadora. Que esto me parece que es muy importante tenerlo presente. Bueno, ya recordemos cuando se frenó la lucha en educación, que en realidad era una lucha histórica, que fue una de las banderas de la izquierda, el 6% para la educación, para la ANET y UDELAR, y el 1% para investigación. Y bueno, cuando salieron, ¿no?, maestras, alumnos, estudiantes, padres, todos, para justamente pelear por eso, pelear por mayores cupos, pelear por mejores condiciones en la educación. Bueno, salió un decreto de esencialidad, ¿no?, el Pachecato, que fue en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y en su momento también Mujica tuvo dichos muy fuertes contra el sindicato de la educación, de FENAPES, de las maestras, con respecto a siempre poner en esa postura de de atacar y de desprestigiar, digamos, la figura del sindicato. Nosotros seguimos reivindicando que la herramienta del sindicato es válida y es necesaria, y los trabajadores deben organizarse y juntarse para poder pelear por sus derechos. Porque entendamos, ¿no?, la ley de las 8 horas, todos los beneficios de los que gozamos, la inmensa mayoría de los trabajadores, el tema de la seguridad social, el tema de la licencia, salario vacacional, bueno, fueron todas conquistas de la clase trabajadora. Y hubo gente que perdió su vida por estas reivindicaciones históricas, y bueno, son cosas que hoy damos por sentado como si cayeron de arriba. No, esto se ganó con lucha. Y bueno, y toda la pelea que se hizo recientemente por la seguridad social, en la cual, bueno, no logramos el objetivo, que era poder derogar a las AFAP y poder bajar a la jubilatoria de 60 años y aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, pero dejamos sobre la mesa una discusión que hay que dar, y que ya sabemos que tanto Done como Orsi le están sacando, ¿no?, como diríamos, hablando mal y pronto, el culo de la jeringa sobre estos 3 puntos, ya planteando de que no se va a tocar. Entonces digo, es una muestra más de la situación en la cual estamos viviendo, desde hace mucho tiempo que los partidos tradicionales y el Frente Amplio también tienen esta conducta, que es como, bueno, digo una cosa y después voto la otra, o digo una cosa para parecer bien y para quedar bien, y después por el otro lado hago otra cosa. Entonces, por este lado me parecía importante plantearlo y traerlo a colación. Y bueno, y como estamos en los últimos días, en los últimos días previos a la elección departamental, que obviamente que es esto, ¿no?, digamos, la importancia que tiene el voto, sobre todo en partidos como el nuestro, que bueno, que es a base de sudor, de lágrimas, de esfuerzo, de trabajo de muchos militantes, que justamente ponen y lo hacen de una manera, en realidad, a conciencia, ¿no? Esta situación de decir, bueno, yo milito, pero ¿por qué milito, no? Milito por cambiar la sociedad. Milito para que justamente podamos tener un mejor nivel de vida y la felicidad sea la felicidad de todos. Que la redistribución sea real, de que no sea esto lo que termina sucediendo en la actualidad, que la inmensa mayoría de los trabajadores tienen que soportar las cargas impositivas y vienen empresas multinacionales y están exoneradas de todo. Bueno, justamente nosotros seguimos reivindicando las banderas de la izquierda, seguimos planteando soluciones a los problemas reales que tiene nuestra población. En el caso de Canelones, el tema del acceso a la tierra, seguimos reivindicando, ¿no?, una cartera de tierras para las cooperativas, para regularizar los asentamientos que existen, porque hoy en día está en el tapete el tema del pago de la contribución, ¿no? Pero el problema es que también, más allá de que si se paga o no se paga, el tema es también controlar y regular y ver a la medida del bolsillo de cada trabajador, ¿no? Porque hay mucha gente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la costa, que se vino hace muchos años a vivir en la zona de Costa de Oro, y en su momento el valor era muy inferior de la contribución de lo que es hoy en día. Hay gente que realmente se le hace inaccesible poder pagar por los altos costos que tiene la contribución. Entonces digo, son cosas que hay que ver, que no se pueden medir a todo el mundo con la misma vara, y no se puede utilizar algo que se supone que es para todos con el fin de recaudar a troche y moche, sin después devolver y volcar en la sociedad lo que estamos aspirando, ¿no? A tener, bueno, mejores calles, o a veces no hay que irse muy lejos para ver que son, parece, ¿no?, la luna, lleno de cráteres, ¿no?, las calles, el tema de las avenidas que todavía faltan en muchísimos lugares de Canelones. Cuestiones que tienen que ver, que se resuelven de forma sin necesidad de tanto dinero, por ejemplo, que siempre decimos, trabajar y articular en conjunto con la UDELAR, poder acceder a través de extensión universitaria a lo que tiene que ver con los proyectos que realizan, o las tesis o que realizan los estudiantes de arquitectura a fin de año y que la puedan volcar, por ejemplo, decir, bueno, si necesitamos un puente para acá, ¿por qué no está bueno, a ver, el ganador del concurso o el alumno aprueba, el que aprueba con mayor nota, bueno, se lleva adelante ese, no sé, digo, o sea, mecanismos que estimulen no solamente a la enseñanza, sino que también nos ahorren gastos en obras, que sabemos que la inmensa mayoría de las grandes obras de nuestro país las terminan realizando dos o tres empresas, que siempre son las mismas, y una de ellas es ASEM. Entonces decimos, o sea, qué importante es tener un edil, tener un concejal, qué importante es lograr tener una alcaldía para nosotros, qué importante es, obviamente digo, o sea, que Rubio llegara a la intendencia o que Leonardo Lizardo llegara a la intendencia de Canelones, cuántas cosas se podrían lograr, ¿no? Ahora cuando vemos esto de que la gente le cuesta llegar a fin de mes, de que está viendo, bueno, si paga las cuentas, se paga la comida, la cantidad de gente que en estos momentos no sabe cómo va a solucionar su problema habitacional, abuelos que no le da la plata de la jubilación para poder pagarse un alquiler, gente que realmente está haciendo changa de cortar el pasto, pero en realidad las cuentas siguen llegando todos los meses, no se fijan si están en seguro o no están en seguro, la cantidad de empleados que en estos últimos años han perdido sus puestos de trabajo, y eso realmente repercute directamente, no solamente en esos empleados, sino en todo su entorno, en los niños que viven en esa familia, en los adultos que apoyan a esa persona, en el almacenero de la esquina donde él compra, digo, realmente tiene repercusiones muy importantes. Entonces decimos, es momento de poner un freno a esto y tiene que haber necesariamente un giro a la izquierda. Y el giro a la izquierda se da solamente, únicamente, votando a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Únicamente se logra con nosotros, con el pueblo organizado, en contra del proyecto Neptuno, porque no hay que vacilar con estas cosas, en contra del genocidio perpetrado por Israel en el pueblo palestino. Las cosas que estamos viendo todos los días, niños quemados, estamos viendo familias enteras destruirse, estamos viendo demolición de hospitales, escuelas, con niños adentro, con paramédicos que son también extranjeros. Entonces decimos, lo estamos viendo todo el mundo y no podemos ser ajenos a esto. Tenemos que tener una postura, y el único partido del Uruguay de izquierda que toma partido y que actúa en consecuencia es la Unidad Frente, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que dice, nosotros apoyamos a nuestros hermanos palestinos y reivindicamos también la posibilidad que tienen los pueblos de la autodeterminación y de defenderse de la forma que crea conveniente, aún utilizando las armas. Porque en este momento lo que estamos viviendo es una masacre, es un genocidio, y no podemos ser ajenos ni podemos ser tibios ante esto. Bueno, me voy despidiendo, el tiempo es tirano, y bueno, por favor, apoyen a todos los compañeros que van a estar este domingo en las mesitas, alguno que no pueda estar durante horas ahí quedándose por tema de trabajo personal, y bueno, vayan a apoyar al compañero, llévenle un mate, llévenle algo rico para comer, no sé, se anotan para poder llevar a los circuitos las listas de los alcaldes, que bueno, ustedes saben que no tenemos gente en todos los circuitos para poder llevar nuestras listas de alcaldía, así que aquellos votantes, acuérdense de llevar la lista, ¿tá? Búsquennos en las redes, están los teléfonos, y busquen la lista de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Nos vemos hasta el próximo jueves y éxitos este domingo. Chao, chao.